hay en el medio valor porque fue gestor. Para mi gusto. Quiere hacer el hijo mágico cuando yo era temático, lo había hecho hace 20 años. Libro, ahora mi vida se me va a poder escribir lo mismo ni nada, no voy a saber Allende, de practicar saber Allende. Pero no es García Márquez. Buen día. Y Vallejo, ni Vargas Llosa. Buen día. Buen día. Ni Vargas Llosa, por más que ahora sea de moda darle con un palo por Vargas Llosa, pero nadie escribió como Vargas Llosa, Ninguno de los que le hago un callo escribió en la ciudad de los perros. Primero escribió en la ciudad de los perros y los demás. Sí, los cachorros también. Muy lindo. Y el que hace en la película, ¿cómo es? De la prostituta, Pantaleón en la visita. Pantaleón, y el librazo también. Y Angie Cepeda. Ese es el tipo que organiza la. Y la llegó en la película Angie Cepeda. Una cosa así. Eso, perdón, ¿no? Eso que vos decís de la literatura latinoamericana en el 60 por el tema de ideológico de la lucha. Del boom latinoamericano. Claro, sí. Cortázar, la vida de la tuya. Y aparte en ese momento eran amigos, entonces Cortázar recomendaba los libros de Vargas Llosa. Vargas Llosa recomendaba los de García Márquez, ¿sí? Entonces el boom se representó entre ellos. Aquí iban a viajar por el boom, cuando se hubo un boom. Merecido, ¿eh? Bueno, se escribió igual, creo yo. Capaz que me dice usted, porque vos no leíste a... ¿Cómo era el Donoso? Dice que es bárbaro. Chileno. Uno como ese, como la música, uno se detuvo en determinada edad. Yo no escuché nada después de Pink Floyd, capaz que. Claro, ¿me entendés? No sé, capaz que hay cosas mejores. No. Capaz que hay cosas mejores ahora, ¿me entendés? Porque distinta, con la edad, mejor, no. Yo escuché después, ya no escuché más, no escucho cosas nuevas. Ah, en otro plan, por ahí. ¿Qué? En otro plano. Ayer en el programa de radio. Ah, no, no, yo veo que me escuchan redondo bien. Pusieron el programa de radio Pink Floyd. Qué guay. Que te diga. Al lado Pink Floyd es poco. El lado oscuro de la luna. Es más, el lado oscuro de la luna. Es más, se imita a cualquier banda menos Pink Floyd. No se puede imitar. Bien. Nadie puede escapar de lo mismo. ¿Qué querés decir? ¿Qué pasó después? Lo que yo, nosotros que pasamos todo el tiempo, eso es eso que allá te pasa. Igual, pero no hacen temas propios. Tienes que laburar, tenés que hacer una banda. Estás escuchando 4 horas de música. Al final o al fin. Pero es lo mismo, no es que hacen música. Ellos copian el show. Sí. Un poquito más. Bien, el tema de cosas, ¿no? De Morrison. Ahora, pero no me dejes entrar a la cita, te gustaba tanto. De Doors. Sí. ¿No vieron ese capítulo que hacía el Capusotto? Jim Morrison. Hacía Jim con Jim como el gimnasio. Bueno, ¿qué le han venido? ¿Qué solo le han venido? ¿Qué? ¿Para mí? Sí, para mí. ¿Nieva estaba? ¿Para vos? ¿Querés eso? ¿Azúcar? No, no hay. ¿Nieva y...? Soñora. ¿Arrancó temprano? Amar, ¿vale? ¿Allá? No sé, sí. Amar. Bueno, ¿cómo dije? Sí, yo también llegué. Bueno, la... llegué tarde. Llegué personalmente. Félix, inclusive, Marcelo. Félix, Marcelo Cotés. Bueno, como nosotros estudiamos las profesiones sociales, me voy a ir un poquito al marxismo. No tengo caso. No te bueno, está cursado. ¿Por qué? No porque fue la final del partido, sino porque el marco después del recreo hablamos con este tipo. Es más claro, más concreto para alguien que tiene que verse. Hablar de historia cada 15 días. Se vamos a dar el marco teórico que mejor nos oriente en cuanto a procesos sociales. ¿Está? ¿Qué serían los procesos sociales? Nosotros vamos a ver esto. A ver si puedo esto. A gusta hacer dibujito, no sé para qué, pero. ¿Qué tenemos que estudiar nosotros? Tenemos que estudiar la infraestructura de una sociedad, ¿tá? De la sociedad. ¿Qué sería la infraestructura? ¿Dónde se desarrolla? Y esto me parece, ¿dónde se desarrollan las relaciones sociales de producción? ¿Qué sería esto? Lo concreto, lo material. Lo material, lo que pasa en la realidad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Lo que pasa en lo concreto, en la realidad, serían las relaciones sociales de producción. ¿Cómo la gente se relaciona para producir? Está claro, esto es lo material. Acuérdense, el marxismo es materialismo histórico, es lo que pasa en la realidad, lo que pasa en lo concreto. ¿Cómo nos relacionamos para producir? Partiendo siempre de la base que el hombre es un ser histórico, pero por sobre todas las cosas, esto me gusta, es un ser necesitado. El hombre es un ser necesitado. Eso es tu que dice, ay, el hombre es un ser violento, que ataca, no. Salta la leche de que, ay, cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mis perros. No, no. Este es tuyo. No. ¿Ah? Yo tomé recién, así que este no. Porque mi perro nunca me traicionó. ¿Quién me va a traicionar? ¿Qué más vale que no me va a traicionar? Que no se le puede ocurrir nunca una traición. Capaz que sí. Pero no, esa cosa del sentido común, no. Los hombres son los más maravillosos y los más terribles que puede haber. Los hombres son eso, o sea, que producen traiciones, crueldades y libros. No. Entonces, bueno, este hombre se refiere en su necesidad. Y la otra cosa, por otro planteo, la necesidad es relativa. Me gusta decir esto, ¿para qué? Para que abandonemos esta idea de buenos y malos que hay. La necesidad es relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que de viaje a fin de curso nosotros, ustedes me organizan algún viaje allí. ¿Está? ¿No? Entonces, vamos para Egipto, todos que están. Están matando a ti. Y se cae el avión en el Sahara. Nos salvamos todos. Tranquilo, salvamos todos. Comemos a más débil. No, la clave es, ¿qué necesitamos? Ahí. Agua. Ahí. Vargas, Ana, yo, y los que no me acuerdo el apellido, necesitamos agua. Ahora, no estamos en el Sahara, Laura también está, ¿verdad? Pero no estamos en el Sahara, estamos acá. Entonces capaz que yo necesitaría algún mango para hacerle el pelo a mi hijo. Vale, necesitaría ir a pasar esta noche, Ana para cambiar el auto, Laura para ir a un teatro, ¿me entendés? La necesidad relativa de acuerdo al lugar que uno ocupe en la sociedad. Todos necesitamos llegar a fin de mes, pero pues si nos ganáramos el 15, pensaríamos parecido a Macri. ¿Está claro? Y no hay necesidad de necesidad, pasaría a ser, ay, cambiar el yate, está claro. Y estaríamos preocupados por cambiar el yate. A eso me refiero. En ese afán de necesitar cosas y de actuar por la necesidad, es que las cosas van cambiando. ¿Está? Me estoy diciendo muy rápido, las cosas cambian por la necesidad de los hombres, por la necesidad relativa de los hombres. ¿Qué va a necesitar en estas relaciones sociales, con la necesidad relativa de acuerdo a lo que ocupe? Pues, imaginemos la antigua Roma, los amos que necesitaban, que los esclavos trabajaran más y comieran menos, ¿no? Y los esclavos que necesitaban, que el amo lo dejara romper un poquito y poder dormir un rato más. Bueno, esa es la lucha de clases. Por eso la historia es la historia de lucha de clases. Iba a cambiar mucho. Esta frase de Márquez, toda la actualidad, la historia de la historia de clases. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estudia el cambio. Estudia el cambio. Hay un teórico que dice el cambio y la permanencia. Sí, pero todo cambia todos los días. ¿Por qué? Porque los hechos históricos son únicos e irrepetibles. Este momento que estamos viviendo lo queremos repetir y no nos sale, porque ya lo vivimos. Ya hay una cosa que ya pasó. Si uno tuviera que hacer así como llama esto, un eje cartesiano, ¿no? De acá estuviera años y a esto fuera cambios, pero la historia es así, va cambiando todos los días. Hay momentos de revolución donde el cambio es más violento. La revolución, todavía la crisis que antecede la revolución, ¿no? Como la revolución de mayo, ¿no? Claro, que en una semana cambió lo que había durado 300 años. Se llama aceleración del tiempo histórico. Eso es una revolución. La revolución es una aceleración del tiempo histórico. Algo que cambia mucho en poquito tiempo. A ver, ¿cuánto había, cuánto hacía que estaban los españoles acá? 200 y pico de años, ¿no es así? Ya hacía, no sé, 30 y pico más del virreinato de la Plata. Bueno, en una semana llegó la noticia, che, se cayó la Junta de Semilla, el 13 de mayo. En 12 días de nuestro gobierno. Es la revolución. Es la revolución, es rápido. Sin televisión, sin radio, sin internet, sin nada. Imagínate, mucho más rápido de lo que uno se imagina. La Revolución Francesa es otro ejemplo. No sé cuántos años de Reyes, Luis y toda la pelota. En dos meses se acabaron y en un año mataron al rey. Eso ya lo sabes. En un momento cambia todo un poco. Eso lo vamos a seguir viendo. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Nosotros qué estudiamos? ¿Qué? Las relaciones sociales de producción. ¿Qué sería eso? A lo largo de la historia... Me falta algo. A esta infraestructura de relaciones sociales de producción le va a corresponder una... Super... Si llega un imán, me mata, pero bueno, un resumen demasiado somero, pero más. Una superestructura religiosa, política, cultural. ¿Ah? La política, la religión, la cultura pertenecen a la superestructura de la sociedad, lo que está por encima. ¿Está? Ahora bien, todo esto, tanto la infraestructura como la superestructura, van a dar como resultado un modo de producción. Una manera de producir, un modo de producción. Un modo de producción va a ser todo esto, ¿sá? Va a ser las fuerzas productivas, el desarrollo de las fuerzas productivas. Va a haber otras cosas más, pero que tiene que ver con las relaciones sociales de producción. Relaciones que, aparte, no, relaciones tipo se muera, está claro. La relación amo-esclavo es una relación. Los esclavos no les gustaría, no les gustaba seguramente, pero es lo que les tocó. ¿No vas viendo? A esas relaciones les correspondía un tipo de gobierno. ¿Qué era esto? El Imperio Romano. ¿Entienden? Por ahí es muy determinista, pero tenemos que hacer historia más. La tenemos que hacer así. A ver, a las relaciones sociales feudales le cabía el tipo de gobierno que había, un rey y su corte y los vasallos y una estructura piramidal. Y una iglesia que justificase que había un rey. ¿Está? Y en la actualidad a esta relación social de producción capitalista, ¿qué le corresponde? Pues un gobierno que, un gobierno y un Estado que legitime la propiedad privada. Que diga que la propiedad privada es inviolable, ¿está claro? Y que legitime y hable de salario, sueldo, todo eso tiene que ver con eso. Publicidad, intercambios comerciales, todo esa, ¿tá? Que además crea una cultura. Frases de sentido común, por ejemplo, el ojo del amo engorda ganado. ¿Está claro? Se forma parte del sentido común. No tiene por qué ser siempre así, pero más o menos. ¿Está? Ahora, esto es sociología, el momento que estoy viendo. Ahora vamos a la historia. ¿Está? Ahora voy a borrar y vamos a la historia. Voy a ir rapidito en la historia antigua, vamos a ir muy ligero, porque, y en la feudal, vamos a tener que ir ligero, ustedes van a tener que presentar un trabajo sobre El Nombre de la Rosa, la película. Los que vieron el libro, más fácil. Los que vieron el libro, los que leyeron el libro. Los que vieron el libro y los que leyeron la película. No. Sobre El Nombre de la Rosa, ¿para qué? Para que ustedes vean el mundo feudal. No, El Nombre de la Rosa. ¿Hombre? El Nombre de la Rosa. Nombre. El Nombre de la Rosa. Sí, con el libro. Que vayanla viendo. Vayanla buscando. Vayanla el libro que combina el librazo. ¿Leemos el libro o vemos la película? No, lee la película. Después te lees. El libro es una cosa así que... Sí, después te lo va a leer. Después te lo va a leer. Con un monje de la antigüedad, de la Edad Media, muy conocido, así como. ¿Sí, no? ¿Será en quién? Jim Connery, John Connery, Sean Connery. ¿Solo cuando se quemaban? ¿Los antiguos? No. ¿Esta? No. No, no. No, no. Después de la. Cortaban cabeza. ¡Esta! ¿No? Ese trabajo. Bárbaro, ¿no? ¡Mate! ¡Un trabajo! ¡Sobre eso! ¿Quieres que destruya el equipo? Como primer parcial. A ver si puedo. Por las dudas, o sea, cosas que pues, el programa figura. La aparición del hombre 2 millones de años a esta parte, para no hacer barbaridad, ¿no? 2 millones de años a esta parte, porque acá no hay libro seguro, pero ¿dónde? En el sur de África, ahí están los primeros hombres que se detectaron en el sur de África, unos monitos, pero unos monos que no existen más. ¿Está? No estos monos que hay ahora, No, porque si no el hombre sigue el mono, parece que estos monos van a evolucionar y van a. No. ¿Cómo se llama? Como la planeta de los simios. No. No. Otros monos. Pero ya me dijo que sí, alguien decía que sí, salimos del mono. Una teoría. ¿Qué estoy diciendo yo? De unos monos que no existen más. Sí, tú totalmente de acuerdo con Carlos. Totalmente de acuerdo. No, y es así. Darwin no dijo de estos monos. ¿Qué? De los abuelos de estos monos. No, de los monos cuales un montón de cosas, eso se rompió, esa relación se rompió hace 8 millones de años. En la caja de Visión. Ahora hace 2 millones de años, ¿qué se encontró? Pero parece que se había falopeado John, pero no, parece que se lo había hecho Julián, que le había visto, le había soñado con una compañerita en un chulo de. Todo el mundo soñaba cómo se daba John, las cosas que le ponían las canciones, pero no. Nosotros cuando hace. Seguramente se andaba, yo sé cuando juegan ahí. La chilena que juega a John Lennon. Obvio. Pero hay mucha gente que se palopea. Pero si yo puedo en chilena. La solución no es. No es que voy a. Su madre voy a escribir. Yo con una chilena que se palopea. Se llama Imagina. Pero que si me decís, vos haces eso. Si yo con una chilena que le dice. No, no. Ya le gritan, sí, bueno. Bueno, ¿qué es que encontraron Jeffrey y Tamini? Que fue a Lucy acompañada de piedras rotas. Gracias, Vicky, están buenas. No, claro. Trabajando, rotas nada más. Una piedra tirada con otra para que se rompa, si no está fino. Y huesos de animales más grandes. Entonces, ¿qué reconstruyeron los arqueólogos? Que Lucy, se fue hace, ¿qué habían hecho? Habían roto una piedra de nido. Seguramente a cazar un animal y no se lo habían comido ahí, sino que lo habían traído a compartirlo con su grupo, con su banda. Esa es una conducta humana que ninguna otra especie tiene. Por lo tanto, se considera que eso era un hombre. Ese monito que está, vio la lámina esa que está así de uno y después de otro escribiendo en la computadora. La lámina esa está buenísima. Eso se calcula. Y a esto se le decía Homo habilis. Esto voy a pasar. Homo habilis. Después del Homo habilis, ¿qué se encontró? Un mono estaba más paradito. que ya se había caído el árbol y ya miraba para adelante así. Y ya tenía las manos medio sueltas para poder trabajar, ¿está? Para poder, que ese era el Homo erectus. Después muchos años, muchos, pero muchísimos años, por eso sería hasta muchos mil años, yo ni me idea, ¿no? Después, hace 200.000 años más o menos, se dice, el Homo sapiens, es el más cercano todavía. Neandertalensis, de Neandertal. Este es el hombre de las cavernas, ¿eh? Neandertalensis. Entre los 100.000 años y los 80.000 años esta parte, está el Cro-Magnon, Cro-Magnon, esto en una cueva en Francia se encontró, que sería el antecedente a nosotros que somos Homo sapiens. ¿Estamos ahí? Esto sí, con certeza, van a 60.000 años esta parte, hay solamente en el mundo Homo sapiens. ¿Está? Por lo que decía Darwin, está bien lo que decía Darwin, ¿qué decía Darwin? Por las dudas. Darwin no decía que, a ver, nace un chico, un negrito en Brasil, y lo lleva, perdón, una mujer que era, una negra de Brasil queda embarazada, la lleva a Suecia y la hace un chico rubio. No lo dice eso. Por las dudas, otra cosa que se piensa que es rápido. No, lo que está diciendo que en el paso de los muchos miles de años, las especies más aptas van a vivir más antes de más hijos. Que a la larga, ¿cuáles son los que van a quedar? Los más aptos van a tener más hijos, pero en el paso de muchísimos años. Ahí está la evolución de la especie. La supervivencia del más apto, ¿está? No es de una, sino que muchísimas generaciones se van de eso. Una idea brillante. Que después, yo no sé cómo era Darwin, claro, capaz que era horrendo. Por lo que cuenta la crónica, era insoportable. La idea fue genial, está claro. La idea de Darwin fue genial y abrió la cabeza de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Se utilizó después la evolución de la especie y se la llevó a la evolución de la sociedad. Ahí se llama darwinismo social, eso es lo que es muy jodido. Positivista. Porque esto que implica, que hay sociedades superiores a otras. Todo el siglo XIX. Entonces, todo el siglo XIX, entonces, ¿qué pasaba? Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, había que ser como quién, como Inglaterra, como Francia. Imperialista. Es una justificación del imperio. Ahora, te voy a decir una cosa, hasta Marx fue evolucionista. Y ahora voy a explicar por qué. Cuando digo, nadie fue capaz de su época. Nadie fue capaz de su época. Expresista, supongo. Bueno, todo esto que tenía acá, todos estos vivieron en el paleolítico. ¿Qué sería? Paleo viejo, si lo saben, perdónenme. Y lítico piedra. En realidad tú estás acusado de hacer un repaso de la escuela secundaria. Esto te deberías saber. ¿Está claro? Con alguna impronta. ¿El paleolítico hasta cuándo? Hasta más o menos 10.000 años a esta parte. Y veniendo hacia atrás, ¿no es así? ¿Qué se produce? La primera gran revolución. ¿Sí? ¿Vieron cuando yo decía así este cuadro? ¿Cuál sería la primera gran revolución? La revolución neolítica. Se lo ponemos acá. 10.000 años antes de Cristo, revolución el neolítico. ¿Qué sería el neolítico? El dominio de plantas y animales. ¿Qué produce esto? Excedente alimenticio. Excedente alimenticio. Claro, esta es la clave. Había gente, al dominar los animales, produce un un excedente. Es decir, ¿qué implica un excedente? Que hay gente que puede vivir sin producir alimento, que puede dedicarse a pensar, a hacer planes, a escribir y todo lo demás. Y a dominar a otros gente y a otros pueblos. ¿Me van siguiendo? Acá está una de las claves, por las dudas. ¿Está eso? Por las dudas. A ver, durante el paleolítico, vamos a ver. Paleolítico. Se dieron la sociedad de banda, la sociedad de tribu, y acá el neolítico, vamos a poner acá, vemos la sociedad de jefatura, y de acá ya después habrá, vamos a ir a la sociedad estatal. Acá hay una interesante cuestión que para mí a nosotros nos gusta mucho ver. A ver si puedo explicar esto. Presidente, borro y la borro. Yo sí puedo explicar esto. Estas sociedades, estas eran sociedades igualitarias. Esta sociedad es una sociedad estratificada. Estamos complicando todo, pero está lindo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay este paso de estas sociedades que eran igualitarias. ¿Qué implicaban? ¿Por qué eran igualitarias? Porque la acá, la división del trabajo, el trabajo es por sexo y por edad. Ahora tendríamos que decir género, no rompa. Por sexo y por sexo. Las mujeres hacen una cosa, los hombres hacen otra. ¿Está? Los viejos hacen una cosa, los jóvenes hacen otra. No había. Ahora, la sociedad estratificada, no. La división del trabajo es por estamento social o estrato social, como se dice más. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó para que una sociedad que era igualitaria se rompiera y hubiese grupos que dominaban y grupos que eran dominadores? Dominadores y grupos dominados. La revolución. No sé. Okay. La revolución que había dado vuelta a las cosas. No, sometimiento. ¿Qué? Pero ¿qué pasó? ¿Sometimiento cómo fue? ¿Cómo fue ese sometimiento? Laboral. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que dice, sí, está bien, tenés razón, yo voy a laburar y vos sos el jefe? ¿Por qué pasó? Una necesidad. Una necesidad relativa. Está bien, pero algo tiene que pasar. A ver, porque hay una dominación, tenemos que ver que hay una dominación. Algo tiene que haber pasado. ¿Qué pasó? Sí, el cambio de la comida. ¿Ustedes se imaginan a un grupo humano bancándose la dominación porque les gusta? No. Entonces, ¿qué pasó? El colonialismo. No, todavía ni habíamos llegado, porque no. Estamos hablando acá, todavía estamos ahí, no llegamos a Egipto. Estamos llegando a Egipto. El dominio, ¿no? Sí, el dominio siempre fue. Por la comida, por comer. No, ¿por qué? Sí. Pero mira lo que ¿por qué estamos ahí a punto de igual y ahora vos mandás y yo no? ¿Por qué? Por la fuerza. No, por la fuerza. Por la violencia. La violencia. Acá, hay violencia. Tiene que haber habido violencia. Un grupo que se impuso por la fuerza a otros. Ahora, ¿puede ser siempre por la fuerza? No. ¿Constantemente por la fuerza, palo en palo, todos los días? No. Tiene que haber, ahora después, una especie de consentimiento del grupo. Está tiene que haber consentimiento del grupo dominante. Ahora, el consentimiento tiene que ser a cambio de algo. Tiene que haber una contraprestación. ¿Está claro? Sí. El dominador tiene que mostrar que algo da. Y bueno, pero como en la época de Antonio Brega, no era que le daban los faraones, le daban todo en la casa, todo para vivir, y ellos lo explotaban a los reyes. Sí, pero por ejemplo, si yo estoy vivo, donde tengo más que estoy más cerca de todo lo que sea el agua y el alimento, y vos lo querés, bueno, dame algo que yo te dejo que me tomes como de mi comida. Algo a cambio. Está bien, pero voy a esto, es decir, hay una sensación. ¿A dónde lo están ubicando? ¿Allá o acá? No, como se juega. ¿Estamos en el neolítico? Estamos en el pasaje de esto, más o menos del neolítico. Superamos ya, hay planta y animal. Dominamos, ya tenemos la agricultura y la ganadería. Claro. Excelente. O sea, hay gente que se puede dedicar a otra cosa. Está claro. A propósito. Yo pienso que me da de comer. Ah, bueno, pero ahí está, pero ¿quién laburo es más liviano? Está claro, yo te voy a decir, ¿sabés lo jodido que es pensar? pero no te tiene que, está claro, no te puedo decir, estás pensando todo el día y vos trabajas. Sí, pero yo te lo puedo hacer creer que si yo no pienso, no te podés organizar. Ahí está la contraprestación. Ahí está la contraprestación. La contraprestación tiene que ver que el dominado tiene que percibir en algún momento que si el otro, el que manda, no hace lo que tiene que hacer en su función de trabajo, él no come. Y esto tiene que estar, tuvo que estar ligado a la religión, más que nada. El ejemplo de esto es, dijo ella, el faraón. El faraón era Dios. Dios. ¿Pero por qué era Dios? Porque no era porque era pavote los egipcios y decían, le creen, yo cuento que será Dios, no, Dios, mira vos, ese Dios, no, era porque el Nilo desbordaba todos los años y ellos comían de eso, y entonces se concentraba y el Nilo desbordaba y debe ser Dios, claro que debe ser Dios, nosotros vivimos de eso, y no lo hagamos enojar, ¿viste? También tiene que ver con la necesidad del hombre que uno necesita creer para dar explicación de cosas que eso tiene que ver con eso. Eso tiene la religión, eso es la base de la religión. Hay misterios que yo no puedo explicar desde mi raciocinio, entonces la religión me lo explica. ¿Sí? Pero además, cuanto más menos evolucionado, aunque no sea evolucionista, la sociedad, más facilidades para explicarte de manera mística cosas que pasaban, ¿está claro? Pero el ejemplo sería esto, ¿sí? La contraprestación del dominado era tan grande que el dominado era el consentimiento era mayor, ¿está claro? Esto yo lo veo en la actualidad. Vayan al médico y que el médico les hable en difícil. Ah, espérenme, doctor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque parece que cuanto menos lo entendés, cuanto más inaccesible es el poder del dominador, mayor es su poder, ¿o no? Entonces imagínense un tipo que había sido ahí, estaba ahí, trabajando en los canales de Egipto, ¿no? Y ahí había desierto, ahí después la ruta, después la vía. Ahí había desierto, y vos acá comías, che, comemos un poquito. Y te dicen, de chiquito te tiraban que era ese Dios, y debe ser. Y pasaron miles de años, y ¿qué caracteriza a Egipto? La no, es decir, la continuidad, no cambio. La cosa estable, la estabilidad, el ideal de Egipto es que las cosas permanezcan, la permanente. Ejemplo de ciudad, ¿está? Pero más o menos tiene que ver con eso. Ahora, hubo violencia y hubo consentimiento. Y hay, en la actualidad, a ver, yo pago, a ver, fuiste a comprar la hierba, pagaste el 21% de IVA, ¿sabías? ¿Está? Te están dominando, nos están dominando. Ahora lo dice, y bueno, está bien, pero, qué sé yo. Policía, no sé, la seguridad, la escuela, el hospital, me están contraprestando algo. Cuando sentimos que no me contraprestan nada, viene la rebelión. ¿Qué son los saqueos? Política. No, pero voy a esto, pero hay una percibir que no hay contraprestación. Claro, bueno, un ejemplo extremo, pero estoy viendo esto. ¿Qué pasa? ¿Cuándo estallan las rebeliones? Cuando los dominados no perciben la contraprestación. A lo largo de la historia, uno se puede dar eso, es decir, hay relaciones de dominación. ¿Cuándo estalla la rebelión? Cuando hay una percepción de que no se es contraprestado el dominio que se ejerce. No encuentra la fisura. Hay una fisura en el poder. Siempre hay una fisura en el grupo poderoso, claro. En este caso, la fisura fue grande. El gobierno nacional estaba peleando con el gobierno provincial. Y el gobierno provincial sacó a la policía. Y los intendentes mandaron a la gente a clase. Una fisura en el poder. El tema era así, no era lo mismo que el poder, pero lo que percibe el dominó que el poder. El poder político estaba fisurado. Clarito. Eso, clarito. Que vos me dijeras, bueno, estaba mal, pues sí, puede haber interpretaciones miles, pero el hecho concreto fue ese. Di un ejemplo cercano para que nosotros lo podamos tener ahí en la mano, nada más, ¿no? Pero la cancha de huracán está hablando de ahí lo que pasó. No quiero hacer más o menos para dar un ejemplo. Bueno, en el largo de todo esto, vamos a llegar acá a la sociedad capitalista. En la sociedad de jefatura, le doy un ejemplo donde un antropólogo marxista decía una cosa fantástica. Decía que hasta la sociedad de jefatura, los jefes estaban eternamente endeudados con su sociedad. ¿Qué quería decir? Que eran jefes en tanto y en cuanto se brindaban. Daban regalos, cumplían una función, tenían, eran jefes porque daban. Un ejemplo es que hay un estudio sobre los, se llaman Big Mac en Melanesia y en una zona de Nueva Zelanda, que los tipos laburan todo el año, pasan una fiesta y regalan todo. Los jefes, tienen una fiesta intergaláctica y después son jefes. Tienen muchas mujeres, tienen que bancar a todas, entonces son jefes, pero ¿por qué dan? Mirá que a la sociedad es jefatura. Ahora, ya en la sociedad estatal, la sociedad está eternamente endeudada con los jefes. De otra vez, siempre le debe algo. Sería la cosa, ya ni plantea una cosa justo. Ahora, ¿qué pasó? Acá tiene que haber la religión y en algún momento una percepción de que el jefe, además, hay algo que es biológico, que el hijo del jefe puede cumplir esa función. Entonces, cuando se hace hereditario este cargo, ahí por ahí empezó la dominación, ¿verdad? Que en ese momento pasó, hay distintas teorías, nosotros no estábamos, así que no sabemos. Pero más o menos para tú yo vas a percibir. ¿Para qué le dije todo esto? Para que llegue, vamos a hacer esta tarde y ahora. ¿Qué? Perdón. Y ahora vamos adelante y vamos a hacer los distintos pasos en la historia. Arranco, borro. Vamos rápido. Te quiero llegar. Queremos llegar al Renacimiento rápido y sobre todo al siglo XVIII, ¿eh? Y ahí arrancamos, porque la mayoría de. Sí. Todo esto que vamos a ver rápido y que estamos así sintetizando rápido, esto, ¿hay material específico? Sí, yo le voy a dar por ahí. Y hay materiales que yo voy a dar consejos para que lean después sobre el momento histórico que vamos a elegir. Está claro. Va a haber un material que va a ser casi de secundaria con alguna problemática. Tengo un texto de mujeres y una biblioteca. Historia de las mujeres, eso va a ser un trabajito que van a hacer. Pero después de esto, yo no quiero que se agarre y agarre un texto sobre la humanización. No me interesa. No, eso no. Pero hay que saber esto. Que yo estuviera en contra de la teoría evolucionista y vengo y te planteo que estoy en contra de la teoría evolucionista. Ese es el tema. Entonces, por eso yo digo, si hay un material específico por donde vamos, uno toma lo que... No estoy en contra de la teoría evolucionista, pero... Ah, bueno, va. Ejemplo. No, porque me pasó en la escuela. Quiero decir esto. Sí. Dice yo, por esto, con el tema de la dominación y eso, una de esas no lo puedes ver desde otro punto. Por eso digo, si hay... Es que no, a ver, está bien. Yo, esto es más o menos para darle... Que hay conflicto, la sociedad, pero la euforia es la historia del conflicto. ¿De qué? Hay conflicto. Se llama sí, y otra cosa. Lo que siempre demuestro, lo que queremos que quede. Claro, y unos poquitos. Claro. Y no, porque si no, les doy el material y no vengan. Claro. No, porque no. Si uno está viendo la historia como lugar de cambio, como situación de conflicto, sí, uno se puede parar desde el lado del dominado o se puede parar desde el lado del dominador. ¿Entendés? No, uno, no, ¿cómo no? No, uno se para y ve el momento, no se para de ningún lado. Estoy de cama. ¿Cómo es la no, como campo, como corazón. Can de campamento. No, no, pero vos... Ah, ¿con K o con C? No sé. No, con C, con C. Vos estudiás la sociedad y pasaba esto. Sí, sus campos. De un lado. ¿Qué? ¿A favor del dominado, a favor del dominado? No, eso no. Eso no, no es eso. Eso y heredar servientes del juicio del mundo. El imperio romano, ¿cómo era? ¿Había esclavos y esclavos? Sí. No es que vos te estés pidiendo, ponete el dedo de esclavo. No. Lee la Biblia, hermana. Claro, sí. Pero la Biblia... Pero la Biblia era la teoría de la evolución. No, no, no, no, no habla de la evolución. Y habla de Adán y Eva y todas esas cosas, no habla de la teoría de la evolución. Pero... ¿Cómo podía escribir un hebreo en sus años? Yo opino que la Biblia es uno de los mejores libros de la... ¿Pero qué podía escribir un hebreo en sus años? Así no te cuestionó nada. No, tomémoslo como lo que es la visión literaria de hechos que pasaron. Eso es la Biblia. Está claro, yo no creo que sea religioso y esto te lo puedo saber, que esto es religión pura lo que estoy diciendo. Bueno, pero... No, tomemos. Ah, pasó. ¿Y qué somos querés? ¿Que los tipos vivían 200 años? No, es una visión literaria de hechos que pasaron. Pero ¿qué tipo de formación tengas? No, no, pero es la visión que tenés que tener religiosa y hablar la ciencia, acá. Y esto, mira, viene un marciano acá, no mira acá. Dice, sí, no, porque no, un marciano no sabe nada, mira. Marciano no, un tipo de acá. Un pizarrón, banco. Esto es el interesante educativo, ¿no? Y es del Estado. Por lo tanto, ¿qué hay que enseñar? Lo que la ciencia comprobó. ¿Está claro? Vuelvo a decir un... ¿Qué se enseña? Lo que la ciencia comprobó. ¿Esto qué se enseña? Ciencia. ¿Está claro? Esto es ciencia histórica. Y lo decimos desde una visión. Ciencia. Estudiamos tal cosa. Según uno mira acá en el centro del centro educativo, no puedo estar. Que yo sé, a ver, que me digan a mí, aparte, los científicos más estudiosos son creyentes también, no tienen nada que ver con eso. Pero no van a, pero saben esto, saben que hubo un monito, que Lucy es un hombre. ¿Está claro? Ahora, que la Adán y Eva sea una construcción literaria de esos hombres, y aparte, sin creer un Dios todopoderoso, como dijo Borges, capaz que el mundo fue creado hace un segundo. El mundo fue creado hace un segundo. Con todos nosotros, los restos fósiles y nuestra memoria. La memoria de que vivimos, la memoria de los restos y la de los libros, y un segundo se creó. Qué loco que vos tienes. No, pero acá podría hacerlo. Tranquilamente. Podría hacerlo. Qué genial. Como objetivo. No somos subjetivos. Yo le dije, la objetividad no existe porque somos sujetos. Y tanto en cuanto seamos sujetos, va a ser una visión del mundo. Y va a ser aceptada la otra visión. Lo que acá no vamos a creer es que la creencia se imponga sobre la ciencia. Está claro. Porque si no, va a ser un debate religioso. O sea, ahí sí no tiene sentido, ¿tá? Uno va a respetar absolutamente toda la religión y la forma de creer la religión. Yo me considero cristiano, ¿verdad? No, entendido que sé. Yo dejo hablar de la religión, te agarro solamente de los tipos de... O sea, de la teoría que dice la Biblia y de lo que dice la de Darwin. La Biblia relata literariamente. Es un relato literario, no es ciencia. Literario, literatura. En última instancia es una fuente. Exactamente. Es una fuente. Y científicamente hay que tomarlo como fuente. Es un relato literario. Bellísimo. Y que uno, como todo en el relato literario, encuentra muchísimas verdades. Ahora, tomar a Adán y Eva, la víbora y todo eso como verdad absoluta, es un error. Acá lo que estoy diciendo. Porque si no, no hubo nunca resto, no hubo nada, no hubo. No hubo entonces, eso, procesos anteriores, ¿qué pasó? El mundo es tal cual lo vieron los hebreos. No hubo nada anterior. No hubo nada anterior, era geológica, no pasó nada. ¿Y sabemos qué pasó? ¿Por qué lo vamos a negar? No es verdad. Los hebreos no podían describir otro mundo, es grandísimo. Y el valor que tiene. Y el libro está negando inclusive el valor de esos hombres. Porque Dios se las dictó, sí, pero se las dictó en el universo que ellos tenían. Entonces me convenció la luz. Lucio, porque me dice, si Adán y Eva solo tuvieron varones, ¿cómo poblaron la tierra? Lo que podían ser, es maravilloso. Y esto no niega la creación, porque ¿quién creó a esos bonitos? Dios. Tranquilamente puede ser Dios. ¿Cómo que no? ¿Está claro? No estamos negando la presencia de Dios. ¿Está claro lo que digo? Esto es. No quieren ver. Aparte porque no... Porque aparte va a venir un tipo que va a hablar del polpot, ¿cómo es polpot? El de los hindúes. Entonces vamos a decir, no, tranquilo, otra vez aclaración, no, ahí van a venir los mayas y qué vamos a hacer, uy, el año que viene nos ponimos todos, no, tranquilo. Esto porque esto es un establecimiento estatal. Y acá no hay una cruz, ¿está claro? El light. Mirate al laica, como debe ser, cada uno sale de acá y quiere dibujar y va al templo, a la iglesia, todo lo que quiere, como debe ser. Entonces yo debo ser acá lo más laico posible. Lo más objetivo. Sí, ahí está, no, debo buscar la objetividad reconociendo mi subjetividad. Sí, sí. Si yo no le digo a ustedes, muchachos, soy Florencia San Lorenzo, el partido que me cuento, te estoy mintiendo. Sí. Te estoy mintiendo. Si no te digo quién soy, te miento. ¿Está claro? Yo tengo que decir, mirá, yo soy un tipo de 51 pirulos, que soy Florencia San Lorenzo y radical. ¿Está claro? Todo lo que te cuente viene de este lado. Tu seguro te va con pinza. Ah, ese. Radical es el solucionador. Tuvo un pilar del partido, que dijo, yo por los derechos humanos, estaba ahí, ahora cuesta, pero. Está claro. Pero este guarda que lo que yo le digo viene de ese lado. No puedo, si no, te estoy mintiendo. Si no, mi relato es objetivo. Mira. Te estoy engañando. Esto es lo que hace mucho, ¿sabes? ¿No? Esto. Esta es mi visión, ¿está? Bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. A ver si puedo. Esto pasó hace mucho, ¿está? Hace más o menos 3.000 años antes de Cristo hasta, vamos a poner el 476, vamos a ver cómo se da la experimentación en la historia. Vemos lo que se llama la Edad Antigua, ¿no? Donde primero está Egipto y Mesopotamia, ¿está? Y de más o menos 2000 años esta parte ya vemos de Roma. Acá tenemos el año del nacimiento de Cristo, ¿está? Esta es la Edad Antigua. ¿Qué es lo que caracteriza a la antigua? Vamos acá, ¿por qué le hablamos de la infraestructura en cuanto a la infraestructura? En cuanto a la infraestructura, ¿qué sería? El modo de producción esclavista. ¿Qué sería esto? Que mayoritariamente, ¿qué había? Amos, por un lado, y esclavos por otro. ¿Se acuerdan de eso? Que yo les dije, la relación, la infraestructura. Ahora bien, los amos serían la tesis. Los esclavos serían la antítesis de esto, ¿no? Antítesis. ¿Yo no hablaba de la dialéctica? ¿Sabes una vez? Sí, pero no sé qué. Ah, viste, dialéctica se le atribuye a un chico que habla mucho. Ah, si yo creo que voy a ir paseando. Me noche tiene la dialéctica. La dialéctica sería esto, sería oponerle a una idea contrapuesta. ¿Está? ¿Eh? Ponerle una idea contrapuesta. ¿Y de qué surge de la relación de esas dos ideas opuestas? ¿Qué sería? A ver, por la duda. Un tipo llamado Hegel en el 18 lo hacía hecho en el plano de las ideas. A ver, tengo 300 mangos, ¿qué hago? ¿Salgo o me compro un pantalón? Hoy sábado, me preguntan. Entonces, ¿qué hago? Pago una cuota y salgo un poquito más. ¿Está? De esas dos ideas contrapuestas vas a elegir una síntesis. Está claro. O ponerle a la una idea original otra y a ver qué sale de esa. Lo que hace Marx es llevarlo a lo concreto, lo material, lo llama materialismo histórico. Entonces, ¿qué va a decir? Lo que quieren los amos es la tesis, quieren los amos, o sea, la antítesis. De esta lucha saldrá una síntesis. ¿Está? ¿Qué va a ser qué? Va a ser el modo de producción feudal. ¿Está? ¿Dónde qué? ¿Cuál era la lucha? El señor feudal por un lado y el siervo por otro. Y lo pone. Sería tesis, antítesis, que va a salir una síntesis. De esto que va a salir, de esta síntesis, que sería el modo, perdón, de producción esclavista, capitalista, perdón. Que sería de la actualidad. Por un lado está el burgués y oponiéndose está el obrero. ¿No es así? Tesis, antítesis, la síntesis todavía no la vimos. Si uno ve esto en la historia, ¿qué sería? La Edad Media sería hasta el 1453 y la Moderna sería hasta 1789, ¿no es así? Fíjese cómo coincide el modo de producción. Y ya, de 1789 en adelante sería la Edad Contemporánea, ¿no? Donde lo que se da es el capitalismo. Esta es la Edad Moderna y esta es la Edad Media. ¿Me van siguiendo? Si uno lo puede poner, le puede, más o menos para analizar la historia, a la infraestructura y a la superestructura, ¿está? ¿Me van siguiendo? ¿Está? Cuando no hay coincidencia, o cuando hay una fisura, como bien dijo allá, se produce la revolución. ¿Está? Cuando no hay coincidencia entre la infraestructura y la superestructura, cae el Imperio Romano. Se produce la caída del Imperio Romano, porque ya no había un Estado que permitiera las relaciones que planifica la producción. Ya era ilógico. Pregunta para gente de inteligencia. Si usted tuviera un campo o una fábrica, ¿qué les convendría más tener? ¿Esclavo o obrero? Económicamente, esclavos. ¿Qué nos conviene? Sí. Y si los tenés, le das lo suficiente para que vivan y para que puedan trabajar y ya está. Si no existiera un Estado, si no existiera derechos humanos, ese tipo de cosas. No existe nada, ¿eh? No existe nada que nos proteja. Pero a vos, ¿qué te conviene más? Para mí, un obrero. ¿Por qué? Porque se tiene que cuidar solo. No le tengo que dar nada. Si no labura, Si no labura, no come. Si no, come... Si no, vos le pagás el sueldo. Y de arreglarse. Y si no te alcanza, que labure tu hijo, que labure tu mujer. Uh-huh. Y sabes qué, y se convirtió en consumidor de lo que vos producís. Ajá. Uh-huh. ¿Ves? El esclavo lo tiene que mantener. Y no se te enferme, no le pase nada, porque no necesitas para laburar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una lógica. A ver, no anula esto lo que acabamos de decir, la lucha de los sectores oprimidos por liberar, que vive mucho mejor un obrero que un esclavo, está claro. Son otras rectas, ni hablar. Y para que pase esto hubo mucha lucha, mucha huelga, mucha sangre en el camino. A veces sería la... Pero en la lógica de producción produce mucha más riqueza un obrero que un esclavo. Me van a decir ustedes, sí, es decir, los que tienen los talleres ahí que hacen ropa, ¿no? Los coreanos, capaz que no, está claro. ¿Pero por qué? Porque tiene otro mercado de gente que compra a los obreros, ¿está? No son sus tipos los que van a comprar. Está claro, no son este, los que viven ahí amontonados en el taller que van a comprar. Tremendo, ¿está? Esto para, estamos haciendo todas preguntas. Esta sería la historia, ¿está? Me va siguiendo la Edad Media y va a corresponder ¿qué? La Edad Moderna sería, esto sería el modo de producción feudal, la Edad Moderna sería una transición hacia el capitalismo, y esto sería el capitalismo puro. A partir de acá, más o menos, empezaremos a estudiar Argentina, ¿no? Y aparte de toda la Argentina latinoamericana, tenemos que ver cómo está Argentina en el mercado mundial. Ahora bien, esto tenemos que ver. Son las 10, estamos bien. ¿Me siguen con el asunto? A determinada infraestructura le va a corresponder una superestructura religiosa, cultural, política. Esto es lo que uno tiene que ir metiendo. Nos vamos acá, ¿eh? Para pasarlo ligerazo. ¿Tá? Me voy a concentrar en la edad antigua. Y después vamos a la Edad Media y ustedes se ven el nombre de la rosa. ¿Estamos? Esto de la tesis y la antítesis lo saben fácil, entonces ya está. Sería medio sencillo, ¿no? En Egipto y Mesopotamia. Por la duda, ¿sí? Un par de... Bueno, después lo podemos debatir. ¿Qué podemos debatir? Rato. Que quieran, ¿cómo debatir acá? No, no, era una interna acá con... Ajá. Mano a mano. Bueno, esto, acá estaría el Egipto y Mesopotamia, a ver si se puede. Esto sería el Mar Rojo. El Tigris, el Eufrates, y este sería el río Nilo, ¿está? Y esto, el Mediterráneo, ¿está? Acá, donde serían los primeros estados, las primeras ciudades estatales serían acá, en esta zona, en lo que es Mesopotamia, la Mesopotamia asiática, y lo que es Egipto. Cuando yo le dije eso de la contraprestación, acá se ve claramente. ¿Por qué? Porque Egipto era todo un estado unificado, ¿no? Todo este territorio gobernado por un faraón, que era Dios, ¿eh? Mientras que en Mesopotamia lo que se ven son ciudades-estado, con un poder más acotado. Si uno hace por ahí un determinismo geográfico extremo, acá el Nilo desbordaba todos los años, desborda todos los años. Acá a veces llueve, a veces no. Entonces la magia, la contraprestación que daba a los dominados era mucho menor, por lo tanto era mucho menor su poder. Los dominadores, perdón. ¿Está claro lo que digo? Ni se ve, no puede hacer esa traslación de lo que decíamos de dominador a dominador. ¿Está claro lo que digo? Uno puede ver acá que había ciudades de estado, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, ¿Alguno leyó el disputo de la Lagash? ¿Eh? Era hermosísima. Una historieta que tenía en el D'Artagnan. Era hermosísima. Yo me acuerdo. Compraba también para leer el disputo de la Lagash. Historieta de un personaje que estaba bien, utilizaba el nombre de ciudad, era el Nippur de la ciudad de Lagash, el general de Arapos, el inconocido. No, no, yo porque hace poco fui a Buenos Aires y había una feria, o sea, de libros viejos y esas cosas, y no, los viejos hace poco, hasta 5 años, ¿no? El tiempo cambia. Y les compré a mis hijos, mirá, mirá esto, mirá, mirá lo que esto, mirá, mirá, mirá, mirá, como 10 años. Y les compré esa, porque les busqué el D'Artagnan, el Thor, y las mujeres leían intervalos. Eran de amor, eran de amor. Intervalos y... Poniste ya, casi literatura, pero ya, librito, por lo menos tenía dibujitos. Y había otro que era sin dibujito. Y otro librito, como con este llado, para varones, eran los de Marcial la Fuente Estefanía, que eran de cowboy, de aventura. Cerrar los nombres de una canción. Se leyó enterito a don Marcial la Fuente, por mí está su paso como un penitente. Marcial la Fuente era en esos libritos de aventura. Ajá. ¿Qué? ¿No te gusta cerrarte? ¿Puedo retirar tranquilamente? ¡Bien! Puedo retirar, esta frase es muy democrática, pero... Que le empiece a gustar porque va a ser difícil que aprueben. Hay cosas que no se traen, somos democráticos, buscamos la objetividad, pero no. Hay cosas que no podemos transmitir. Espera. Sí, tiene que ver con la edad. Uno pasa, estuvo al lado mío siempre. Cada cosa que pasó estaba ahí, estuvo presente siempre, y ayudó mucho, de batalla, hemos tenido, gracias a él. Mi hija se iba a llamar Lucía, pasa que nunca tuvo hija. Mi hija se llama Lucía, pero no nació. Por el tema Lucía. Pero Lucía por la con una Carolina por Miss Carolina. La vida está entre la música y el cine acá. Mi hija se llama Lucía por el tema de Serrat. Muy bien. Sí. Vos. Pero se lo puso a mi señora, así que. Buena esa canción para mí. Bien. Bueno. No sé por qué se quedó. Fue como Dolina. No tenemos pesado, dijo. Los Marcial la Fuente, con el Pool de la Galle y Marcial la Fuente. Marcial la Fuente es una ahí. Este dibujito está muy bien. Ahora, acá lo que se daba en Egipto, como para compararlo después con el mundo mediterráneo, con Grecia y Roma, para que no ponerlo todo en el mismo lugar, que no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Ustedes no van a ser profesores de historia, ¿sí? Lo que van a hacer es bibliotecario que tiene una noción de diferencia. Pero para que no sea todo lo mismo, acá, no, si bien había esclavos, el modo de producción no era esclavista. No era esclavista. Había campesinos que trabajaban las tierras del Estado. El Estado era el faraón, ¿está claro? Esto lo llama modo de producción asiático, dice Marx. ¿Qué? El dios era. La tierra era del dios. ¿Y los judíos? Del Estado, del príncipe, no sé. Profe, ¿y los judíos? Los judíos, en este caso, los judíos eran un pueblo de pastores, que en alguna medida después fueron, no llegaron al grado de, era más, si se quiere, sociedad jefatura. En el momento que después, sí, el reino de Judá, como se dividen, ahí tienen algún tipo de, si se quiere, estructura parecida a esta, de tributarios al rey, no de esclavos, de tributarios, campesinos que pagan tributo. Que decidieron no pagar más. No, está bien. Momento. Quiero pagar un tributo, es decir, la contraprestación, la dominación, vos expresabas, un tributo. Yo trabajo, tus tierras, vos me dejás trabajar tus tierras, me dejás que yo coma, que mi familia coma, y a cambio de eso te pago un tributo. ¿Qué como el lema lo de César, lo que es César para César? Y eso, no, eso me después. Claro. Eso después, déjame que lo piense, no sé qué responder. Pero me parece que eso después. No es. La tierra, adiós a Dios, y a César lo que es César tiene que corresponde lo que es de la tierra, las cosas terrenales corresponden a César, las cosas del espíritu y de Dios. Tiene que ver con eso. Entonces, sobre todo los romanos, que eran medido cada cosa, vieron que una de las materias más finas en la abogacía, ¿cuál es? Derecho romano. Romano había codificado todo, cada transacción comercial, cada cosa que hacen los romanos, todo codificado, todo ordenadito. Entonces fueron los buenos. Por eso, al César lo que es, esto, lo terrenal, lo concreto, es nuestro, lo dirigimos. Que nos agarramos los bandos y decimos, bueno, acá era los campesinos que trabajaban la tierra y pagaban tributo. Sí. ¿De qué vivían los que no trabajaban la tierra? Pues del tributo, ¿no? Yo hago siempre un dibujito cuando doy clase, eso me da resultado. Porque yo me di cuenta tarde de esto, la foto de ustedes ya no está mañana, yo me di cuenta muy grande. Yo me di cuenta, por lo general, soy un poco tonto, me di cuenta tarde. Imagínense que esto es una torta de población, ¿no? En la antigüedad, estos vivían de otra cosa. Y todos estos producían alimentos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No. La gran mayoría producía alimentos para que una pequeña minoría pudiera vivir de otra cosa. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? En la actualidad, estos alimentan a todos los demás. Yo no conozco a nadie que produzca alimentos. A nadie. Que se dedique a la producción de alimentos, no conozco a nadie. ¿Y los bolivianos? Bueno, conozco a algunos hijos de bolivianos que van a la clase de la escuela, pero el tipo no. Uno, dos, ¿cuánta gente conoce vos? Ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que un poquito de gente produce alimentos para todos los demás, que vamos a laburar a la oficina, acá, ahí, que va para el almacén y compramos las cosas, ¿o no? ¿Me entendés lo que te digo? Es muy poquita la gente ahora, si el excedente alimenticio que se produce es tan grande que la gran mayoría de la población vive de otra cosa. Claro, son los que tienen la guita. En este caso, en nuestro país, serían poquitos terratenientes, se quiere. Ahí nuestro, algunos bolivianos, los portugueses acá, por el hecho. Los portugueses acá de Luján a Rodríguez son de la quinta, ¿no? Pero es muy poquito, pasa que puso tal excedente alimenticio se puso ahora, que mucha gente puede vivir otra cosa. En la antigüedad no, la gran mayoría tenía que producir alimentos, y lo poquito que le sobraba, se lo daba a... Sobraba muchas veces, ni le sobraba. Comían menos ellos para que pudieran comer para vos. ¿Está claro lo que digo? Esto es, el tributo en que era, en especies. Y en trabajo. ¿Cuándo trabajo? Dime, hacer las pirámides. Tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que hacer la piedra. ¿Ah? Yo no sé si lo pongo en tu viejo, ¿verdad? Yo me acuerdo. Cuando éramos chicos, había una película que se llamaba Recuerdo del Futuro. Y que era un documental, de hecho fue un alemán, que mostraba las pirámides, ¿viste? ¿Vieron las estatuas de la Isla de Pascua? Los narigones eso, unas pistas que hay en Perú, que se ven solamente del aire, cosas maravillosas que de la antigüedad, ¿no? Claro, la explicación que daba el documental era que eso era imposible que lo hubiesen hecho los humanos en el momento. Era terrible, ¿no? Entonces eso no podía ser nunca los hombres porque no había la tecnología del momento para hacer la cosa. ¿Quiénes lo habían hecho? Los marcianos. hacer. Entonces vos salías del cine mirando para arriba porque vos sabías que se caía de hacer. Mentira. Esto es aspirante, esto es decir un hombre. Con toda la maravilla y la crueldad de un hombre, que mucha gente puede ser aspirante. Y no importa, dale para dale la tumba al faraón. Esta es la locura. Muera muchísima gente para que el faraón tenga un donde pasar su eternidad. De día y le enterraban a alguna mujer viva porque esa cosa le despierte el hombre, de la gana. Claro, sí, los sirvientes y las mujeres y otras cosas que el hombre se despierte cachondo. ¿Viste? El faraón, ¿viste? Es lo que te decían ahí, una cosa no. Si uno se puede pensar, es una locura tremenda, pero que era Dios. No sabés si no le gustaba venir a la vida de chiquita que le habían criado con esa idea. ¿Ya? Todo eso, que quiero decir con esto, yo me acuerdo que decían, se llamaba el director Bonhane, Eric Bonhane. Se decía que había en unas pirámides, había unas pinturas a la cual no llegaba la luz. Entonces no había ni por espejo ni por ningún momento se puede, la luz no podía llegar. Entonces, ¿qué decía? Que nuevamente tenía que haber habido una luz artificial, una especie de pila, porque el fuego se apagaba por no llegar al oxígeno. ¿Cómo habían hecho para apuntar eso? A mí un argumento que me había matado. Yo lo malo que le buscaba la vuelta, por eso no salimos a una pizzería, estábamos ahí. Yo discutí, pero viste, joder, eso de las pinturas, y un amigo mío, pero, bueno, primero pintaron y después hicieron la pirámide, y tenía razón, es decir, uno busca las explicaciones, ponía los marcianos, y mira por ahí las más sencillas. El amigo mío este después fue ladrón con el tiempo, pero no fue, me refiero, no fue un científico, está claro. No fue un gran científico, no, nada, fue un sentido con viveta nomás. Pero no, la pintaron y después pusieron la pirámide. Yo la discusión más tarde. Sí, tengo una consulta. Enardecidamente buscaba a los marcianos, pero no había caso. Una tontería por ahí. ¿Trascendió en algún momento qué pensaba, o sea, el faraón mismo? ¿Qué pensaba en cuanto a... Él pensaba, Dios, generalmente pensaban que eran Dios. Y no cabe duda que ellos creían que eran Dios. Ajá. Sí, no cabe duda. El chiquitito, vos o Dios. Ah, listo. Vos o Dios. Hay una visión. El entorno era jodido. Si se quiere, lo que hay... Por ahí no hay muchos relatos propios, no sé, o se pierde, porque lo que vos encontrás como una tablilla, un jeroglífico escrito, no sabés si fue el faraón. Uh-huh. O fue un alcahuete el faraón, no se sabe. Lo que pasa es que es tanta, en ese caso hay un info, se llama Frankfurt, que él hace un estudio de las imágenes, de cómo se pintaba y cómo se veía. Y entonces vos ves al pueblo y el faraón, inmenso guiando el pueblo. Uh-huh. En cada imagen, en cada cosa, el faraón es el pueblo. El faraón, Egipto es el faraón. Dios está simbolizado en él. Y la historia de Egipto está contada por los egipcios de la época. Estuvo este y después estuvo este. ¿Qué estuvo? ¿Qué se encuentra en la historia? La historia de los faraones. Es muy posible, capaz que no, capaz que uno dijo, este boludo se cree que soy de Dios, capaz que algunos lo habrían visto así, está claro, no sé. Pero lo que uno recaba de los textos que uno lee, da hasta pensar que los tipos se los traían. Uh-huh. Hay todo el entorno, ¿ustedes no vieron el último emperador? Sí. El tipo se la creía, que era emperador porque yo lo... Que después todo el trabajo, que termina jardinero, feliz, ¿no? Bertolucci, la primera de Bertolucci. Lo que es el trabajo que hacen los chinos en la revolución y cómo reeducan al último emperador. Vos terminás trabajando en jardinero. y vos lo ves, la película tiende a decir que terminas viviendo feliz. Que de falta de emperador no fue, no era feliz. La conozco, pero la vi hace muchísimo. ¿Qué? Que la vi hace muchísimo, yo hace 20 años, no sé, 15. Pushy se llama el loco, ¿no? Algo así, el último emperador, alguna cosa así. Bueno, qué sé yo. No, cosa que no. Muchas veces hay cierto historiador, cierta cosa, uno tiende a hacer psicología a la distancia. ¿Qué es esto? Meterme en la cabeza. Imposible. No puedo con mi cabeza, no puedo. No, porque Perón hizo eso, ¿qué sabe por qué lo hizo? ¿Qué sabe? No, porque Sarmiento en realidad sabe, analizar la obra, no te puedes meter la cabeza. ¿Te hace psicología a la distancia y en el tiempo? No, sí, porque se discute y se hace una de las cosas malas de la historia política, que es psicologista. Que analiza actitudes de acuerdo a... Hacemos psicología del café y entonces le decimos no, porque viste una arrepentida. ¿No? Claro, porque el padre no la... Es toda una cosa... ¡Amigo! Bueno. Está bueno. O sea, acuérdense, acá, si bien había esclavo, el modo de producción no era esclavista. No era esclavista. Y esto determina un tipo de, si se quiere, de cultura, de religión, que va a poner un poder, de hecho, perdón, Egipto es un estado teocrático. ¿Qué sería esto? Teo quiere decir Dios, quien gobierna es Dios. Hay una cosa, una tendencia, cuando hablamos de poder orientalizado en Oriente, los gobernantes tienen características divinas. Está claro. Hay una tendencia. Por lo tanto, no hay. Estas sociedades difícilmente puedan llevar hacia la ciudadanía. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Estas sociedades no llevan hacia. ¿Qué está pasando ahora? Ahora, ¿qué está pasando en este asunto? La revolución francesa le está pasando. Y dónde está este levantamiento en Egipto, en Libia. Entonces, ¿qué son? Son tendencias que Occidente vivió hace casi 200 años. Si se quiere. De otra forma, nada puede ser. Bueno, acá era ante el Estado teocrático, donde el poderoso, el gobernante, tenía características de Dios. Se endiosaba el gobernante. Por lo tanto, hay un Dios y súbditos. No hay, donde los que gobernan son dioses, no hay ciudadanos. ¿Ah? Eso no está en contra de las reelecciones indefinidas. ¿De dónde hay? Son indefinidas, no hay ciudadanía. De hecho, en Grecia, el que era más importante que la sociedad o que la polis, que las instituciones, le daba una ostra. ¿Saben quién explicaba eso? Que tenés que ir. El ostracismo viene eso, le daba la ostra, al exilio. Eso vamos a ir ahora. ¿Estamos acá? Bien. Diferente a esto, vuelvo a decir, había esclavos, había guerra, los viejos metaleros teníamos esclavos, pero eran sirvientes, pero no eran la manera de producir, no era eso. Donde sí había esclavos era ya en Grecia y Roma, donde había que propiedad privada, el concepto de propiedad privada de Grecia y Roma. ¿De quién era la tierra? De la familia, del propietario. ¿Quiénes trabajaban? Los esclavos. ¿Quién era rico? El que tenía mucho esclavo. Y él ya, en Occidente, se ve esta, empieza a verse esta división del mundo. En el mundo mediterráneo, ya, vamos a poner acá, mundo. Mediterráneo, lo que es la división de la humanidad sería esta. En el oriente era el faraón y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Acá no, acá ya los hombres se dividen en libres y en concepto nuevo de libertad. Entre libres y esclavos. Y dentro de los libres estaban los ciudadanos y los no ciudadanos. Y dentro de los ciudadanos los funcionarios y los propietarios. ¿Quiénes cortaban el bacalao? ¿Quién era lo que manejaba el asunto? ¿Eh? Los ciudadanos que tenían propiedad, tenían plata y podían dedicarse a pensar y ver, hacer política. ¿Qué decía Aristóteles? El hombre es un ser político. ¿Pero quiénes podían hacer política? En el momento, fíjense, en el momento del clásico de la polis, el 14% de la población eran ciudadanos. Los demás eran o no ciudadanos o esclavos. O sea, la democracia ateniense es un poquito mentirosa. Pero por lo menos había otro concepto, había el concepto de ciudadanía. Era ciudadano, ¿qué querrá este ciudadano? Era un hombre libre de una sociedad de iguales. Que quien gobierna es uno como ellos, no es un dios. El mundo mediterráneo sería esta división del mundo. Bueno, hoy por hoy vamos a estar. Por hoy vamos a dejar. Hasta acá llegamos. La clase que viene, la democracia y Roma. Y vamos para adelante. ¿Está? ¿Estamos? Bueno. Por la duda, yo acá tengo, si quieren ustedes, un texto de escuela secundaria. Si alguno se quiere refrescar la memoria para algunas cositas. Texto de escuela secundaria, con alguna cosa, del origen de Grecia. No vamos a ir más profundamente que eso. ¿Qué libro es? Profe? No, un libro de escuela secundaria, no me acuerdo. Pero yo doy clase de esto en un profesorado. Entonces, ¿qué le hago hacer? Le hago leer los textos de investigación primario y los textos de los manuales, porque son. En la secundaria, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Con unos libros así grandotes? No, tenés que trabajar con los manuales, los chicos. Pero un docente tiene que saber... rellenar el manual. Exactamente. Tiene que saber que el manual es un discurso único de toda una polémica de muchos discursos que hubo. Tiene que saber decir, mirá, esta es, pero para llegar a esto se mataron. Discutiendo, investigando, otro tipo que investigaron mucho. Y esta cosa que te da, toda la esticadita y todo, es fruto de muchas polémicas. Esto lo tenemos que hacer. Yo, para no hacer historia de historia antigua, traje. Y les traje, ¿ustedes dónde pueden sacar fotocopias? Ninguno. Ninguno no tiene todavía lugar. Acá no hay, a caminar. ¿Qué? Caminar por allá. Hasta los sábados, ¿viste? Muy bien. No está más bueno, Laura. Ah, 3 cuadras. Bueno, gracias, Carlos. No, poquito, yo no tampoco quiero pasar. ¿Cuántas veces te pasas? Mañana, ¿cuántas veces te pasas? Yo sé, ¿cómo la aprendiste? Oh, ya, es la mañana, yo sé. Me acosté a las 2:00. Por eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto, déjenme que yo se lo diga. Después, si a ustedes les interesa mucho ver cosas, ustedes sacan fotocopias. Yo no voy a traer entonces más. La escuela secundaria, cualquier libro que ustedes encuentren de la escuela secundaria les va a servir para que les quede más. Claro. No quieren que manoteen por ahí, no quieren libro de escuela secundaria para lo que... Después yo le voy a dar algunas cosas problemáticas, ¿está? Los problemas de Godelier que... me lo perdí en el tema, que tiene que ver con problematizar eso, lo vamos a ver. Pero cualquier libro de escuela secundaria, ¿está? Que ustedes ven, Grecia, Roma, Egipto, no va a decir muchas más cosas de las que digo yo. Y si dicen algo distinto, van a decir, profe, yo le interrogo, ah, bueno, vemos. ¿Eh? lo fáctico lo vamos viendo, manoteándolo por ahí, y lo vamos haciendo entre lo que yo le digo y lo que usted lea. Yo le voy a dar otro aspecto para que vayan problematizando. ¿Está? Acá llegamos. Lo que sí, traten de darme pelota porque yo algo más aporto. Creo. Nos vamos a ver. ¿Eh? Vamos. Bueno, nos vemos en 15 días. No, yo le tengo que ser problemático. El trabajo, vaya viendo la película. Yo le voy a hacer unas preguntas sobre la. Primero vamos a darle unas pautas. ¿Cómo era la Edad Media? Y algunas preguntitas. Y cuando ves que la película es. ¿La película de la Rosa? Extraordinaria, que le escribe la Edad Media uno. Yo, con eso, me deshago la Edad Media. Me deshago tranquilamente. Listo, vamos a ver. Ya vieron todo. ¿Crees que si yo me llevo el texto? Con Robin Hood y con eso estamos hechos. O te jode la vida. Muy parecido a Kevin Costner. No, a mí no me jode. ¿Qué queda ahí? El tema mío es... ¡Viene el troll! ¿Qué tiene ahí que lo haya buscado? ¡Qué bueno! Sí, ¡los 300! ¿Le digo? O sea, yo eso lo llevo. ¿Por qué pasa por ahí? ¡Pero el cable está ahí! Sí, pensé eso. Ahí está la papa. Dice que iba a la estudio. Perfecto. Está lo que quiere contra la papa. Está contra la papa. Para vos, está bien. Es para tanto, viste, demasiado. Ahí. La joda, ¿no? Hay una bien joda, me dijeron. Claro, por lo duda, para tenerlo, porque qué sé yo, que quiere querer. Y si no fue por ahí, no, el resumen no te alcanzó. Profe, era película vieja, un libro, aquí rula. ¿Podemos dejar una copia de eso en la fotocopiada de la ULU? ¿Dónde? ¿Por qué trabaja? Por sacarte esta de las pajas para viendo algo. Esta de las mujeres. Por ejemplo, ¿quién sabe la ULU? ¿Vos? Sí. Bueno, yo el otro sábado te traigo una. ¿Cómo? El otro sábado te traigo otro material. Bueno. Estoy viendo que uno tiene cierto olfato, y vela que el público, que le va a gustar más. Está claro. Listo. Es más polémica acá, entonces vamos a dar otro más. Más jugoso. Es muy fácil, vamos a ver cómo vamos. Vamos a uno que nos peleemos más. ¿Y otro? No. Vamos a buscar los textos que nos van a pelear. ¡Ah, vale! Y no le puedo contar. Esto como yo decía, con mi mujer todo embarazada. Y yo decía, mis hijos podrán ser lo que quieran. Podrán ser. Pero me deberán hacer caso. Si quieren que sean peronistas. Yo tengo problema, no, yo soy hijo de peronista, Podrán ser hasta fachos si quieren, no importa, no van con facho. Su elección sexual no me importa en absoluto. No, después de lo que quieran. Aragán, después de lo que quieran. Pero, lo que no se negoció era eso. Lo que no tenía negocio. Y ningún hombre que se enfrente y que le guste el fútbol, está bueno, ¿no? Puede permitir que su hijo se hincha otro cuadro. No se puede permitir, eso no se puede permitir. Tiene que ser un jugador vos porque si no, perder mucho. Mi esposo le dijo a mi hijo mayor a los 3 años, ¿de qué cuadro son? No sé. De arriba que no se la valija. Muy bien. Ahora tiene 41. Le dijo cuando mi nieto tenía, que tiene 15, cuando mi nieto tenía 3 años, le dijo lo mismo. Y eso de arriba. Y mi nieta de San Lorenzo. Ah, bueno, bien. Había un documental de Fontana Rosa. Extraordinario. Ya no voy a ver. Y habían hecho sobre el costado vivo todavía. No, y hacen un reportaje al hijo, ¿no? Nada, no. Está el hijo Fontana Rosa, con el pibe que tenía en ese momento 14, 15 años. Entonces, no, mi papá, sí, me educó en la libertad. Enseñó a pensar, no sobre el libro, que no abra la imaginación y que podamos ser espíritus libres. Viste que por el momento de hacer corta, viste, el documental, editan. Y la otra imagen es el pibe que dice, de central, si no sería un pibe de la calle. Pero genial, de central, si no sería un pibe de la calle. Bueno, más o menos. Bajó el monstruo, salieron más nichos. Jugar no juegan mucho, pero que miran, bien de esta época, ¿viste? espectadores, un premio generoso. Miren, todos saben quién es el 3 del Arsenal, el 4 del Manchester, quién juega en el Aston Villa, a veces todas esas cosas insoportables. Ahí como en casa está así por el plato picando, voy a los tenis siempre ahí está, del 16 al 19, es bien con el que está así, se corre. Ahora se ve un poquito más hablar de las mujeres. Las persiguen a mujeres. Por ejemplo, el 4 regresa a las 2. Y hubo un problema en casa, pues yo no puedo. Porque no quiero hacer un programa. Bueno, un gusto, muchachos. Yo el 15 días salgo con material y vemos la. Tranquilo, lo que